En Colombia se le ha dado prioridad a responder a los intereses privados de los grandes acumuladores de capital del país. Lo social no importa. No ha habido contención económica para aquellos que su vida dependía del trabajo de la calle. Sobre esto, y dando un panorama del aislamiento social, preventivo y obligatorio en Colombia, nos habla Gloria Castillo, comunicadora desde Bogotá. Mi nombre es Gloria Castillo, soy comunicadora, trabajo alrededor de hace 8 años en comunicación, sobre todo para eventos culturales. Soy colombiana, aunque hace un poco más de 10 años que vivo en Argentina, aunque actualmente desde hace 5 meses estoy en Bogotá, mi ciudad de origen en Colombia. Bogotá es una ciudad muy muy grande, con más de 8 millones de habitantes. Es una sabana en medio de los cerros orientales de la ciudad que hacen parte de la cordillera andina. Es una ciudad muy fría todo el año. En Colombia el clima varía según la distancia que se tenga con el mar. No somos un país estacionado. Entonces en Bogotá, que le dicen, digamos, la heladera, al resto del país le dicen la heladera porque estamos a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, la hace una ciudad fría durante todo el año. El accionar del gobierno colombiano ha estado, digamos, delimitado a responder a los intereses privados de los grandes acumuladores de capital del país. Esto en un marco muy claro de un estado neoliberal, entonces la prelación y la prioridad ha estado a fortalecer la economía y donde lo social no importa. En esa medida se le han dado préstamos millonarios a bancos. Hoy justamente nos enterábamos que uno de los decretos presidenciales, al igual que otros países de la región, se declara el estado de emergencia sanitaria. Entonces mediante eso el presidente puede dictar una serie de decretos que serán, digamos, como las normas imperantes dentro del momento de emergencia. Y uno de esos decretos congelaba las pensiones, las jubilaciones, y todo ese dinero se lo otorgaban a préstamos millonarios a bancos para que supuestamente estos bancos hicieran préstamos a pequeños empresarios y a otras personas para activar la economía. De resto no han habido, digamos, contención económica para aquellos que dependían, o sea, su vida dependía del trabajo de la calle. No ha existido, la verdad, no ha habido. Ha sido muy precario, digamos, la suerte de organización para ayudas, que no se deberían llamar ayudas, sino que es el papel que debe asumir el Estado en estos momentos. Se lo han robado. Hay denuncias de corrupción sobre estos dineros para comprar, acá se llaman mercados, son como las compras de supermercado justamente que harían las familias. Entonces estas ayudas se las han robado. La verdad que estar acá ha sido muy doloroso. Creo que lo único positivo ha sido justamente la declaración del aislamiento preventivo obligatorio. Cuando he hablado con más personas, como que la tensión está puesta en la posibilidad de un estallido, porque acá en realidad mucha gente se está, o sea, más del 40% del país que tenía empleos informales se está debatiendo entre el hambre o la pandemia, entonces ha sido como bastante complicado. Al igual que las políticas públicas, la economía está dentro de un marco de un estado neoliberal. En esa medida, la situación económica nos llega desde la evaluación de grandes indicadores, donde la contracción económica por este desaceleramiento de la actividad productiva en el país se muestra a partir de cómo afecta o no a estos grandes capitalistas. En una situación de crisis no se puede seguir ponderando el capital sobre la vida. O sea, es que acá hay situaciones como muy concretas y pues no lo sigo entendiendo. Entonces, como en todos los países de la región y del mundo en general, efectivamente hay un decrecimiento económico importante. Sobre todo acá en el país se ven afectados los comercios que dependían, digamos, de clientes. Entonces sectores como la cultura, el entretenimiento, gastronómicos y turismo son como los más afectados. De hecho, acá en el país hay lugares que dependen exclusivamente del turismo. Pues los sectores populares, digamos, que están conformados o su actividad económica principal es la informalidad. Y estamos hablando de más o menos 45% de población en Colombia. Y es la gente que peor la está pasando porque sinceramente no hay ayudas. Las políticas públicas a contener, que están como encaminadas a contener o a ayudar en esta crisis que puede generar la pandemia, crisis económica, pues está como lleva a ayudar a los bancos, con el supuesto de que si los bancos están bien, pueden prestar plata. A mí eso me parece descabelladísimo, me parece como la reafirmación neoliberal como más absoluta, donde de verdad no hay como una idea de un Estado. estado social, de verdad. Ese es el marco. Algo que se teme es un estallido social, porque lo dije antes, acá la gente se está... Muchas personas en Colombia están entre el hambre o la pandemia. Y no sé en qué punto, qué pueda pesar más. Es súper complicado. Bueno, un saludo grande y latinoamericano a la gente del colectivo Al Margen de Bariloche, que hacen este programa tan chévere de A33 de mano. Y muchas gracias. Espero que sigan creciendo y que esto pase pronto para todos. Voces al margen.